noches de gratitud, comunión y consagración al Señor. Bueno, yo le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir, hermano Samuel, que nos dirija palabras de oración. Padre, gracias te damos, Señor, que tú estás con nosotros. Nos hemos gozado, Señor, hemos escuchado tu palabra. Creo que venimos con corazones dispuestos para aprender, Señor, y para que tú nos hables, Padre. Y creo que en esta hora tú puedas usar a Gerardo, que puedas hablarnos, Señor, a nuestro corazón y que podamos llevarlo también, Padre, a la práctica. Gracias, Señor, y comentamos lo que falta aún, Señor, y que sea todo para la gloria tuya. Amén. Todos sabemos el significado de la palabra gracias. Todos sabemos qué es lo que significa y todos hemos sentido, porque la gratitud es un sentimiento también que cada uno de nosotros ha experimentado. Amén. Amén. Cada uno de nosotros, cuando usted llegan visitas y le llevan algo, le dicen, mire, aquí le traemos estas manzanas, llegan a mi casa, llévenme, hermano. Amén. Yo, o sea, si llegan y les llevan algo, les llevan regalos, ustedes se ponen contentos y agradecen a la persona que les llevó. Ustedes se ponen contentos porque esa persona se acordó de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes le agradecen. Y así pasa con cualquier cosa, algún favor que le hacen, uno se comporta agradecido. Entonces, ¿y por qué no somos agradecidos con el Señor? Entonces uno dirá, ¿y por qué vamos a ser agradecidos? Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 103 y vamos a leer lo que dice en el Salmo 103. Amén. Lo leo para ustedes. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Amén. Aquí en este momento el salmista estaba con un corazón agradecido delante del Señor. Entonces el salmista comenzó cuando él comenzó a escribir este salmo, él estaba con una intensa gratitud con el Señor, que en la manera que él lo expresa cuando dice, bendice, oh alma mía. Esa es una oración que él está diciendo de gratitud. Y miren, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, él estaba sumamente contento, gozoso por las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y más adelante vuelve a repetir la misma oración que dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben qué es eso? Es que el salmista no estaba dejando pasar por alto nada. O sea, él estaba recordando todas las maravillas que el Señor había hecho. Y más adelante las vuelve a decir. Dice, el primer punto es, hermanos, seamos agradecidos porque el Señor ha perdonado nuestro pecado. Amén. Amén. Aquí el salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nosotros vamos a ser agradecidos porque sabemos que el Señor ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotros y nosotros somos perdonados de nuestros pecados por Él. Miremos 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros vamos a ser agradecidos con el Señor, nosotros vamos a vivir en una vida agradeciendo continuamente al Señor porque sabemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados El Señor ha derramado de su sangre para perdonar nuestros pecados. Y el salmista, eso era lo que a él le llenaba de gozo, le llenaba de regocijo, porque él se sentía muy agradecido con el Señor, que quería que toda su alma, todo su ser bendiciera al Señor. Pero es porque él sabía que el Señor había perdonado todos sus pecados. Él decía que el Señor es quien perdona todas sus iniquidades. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque Él ya ha perdonado nuestros pecados. Y si no lo ha hecho, aún es tiempo. También el salmista estaba agradecido porque el Señor había sanado sus dolencias. En el capítulo 3 dice: Él es que sana tus dolencias. ¿A quién de nosotros no nos ha sanado el Señor? Y algunos unas enfermedades pequeñas, pero a los otros dan testimonio que el Señor ha sanado grandes enfermedades. Amén. Veamos Lucas 7, del 7 al 10. Dice: por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En esta ocasión había sido un hombre que el Señor había sanado desde una distancia sumamente lejos. Entonces, a nosotros también el Señor nos ha sanado. Muchas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sanado. Yo he estado mal toda esta semana y yo le pedía que el día viernes me sintiera bien, y me he sentido mejor que toda esta semana que ha pasado. Y así es el Señor, y por eso yo estoy muy agradecido con el Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido una enfermedad que el Señor las ha sanado. Y ustedes dicen: gloria a Dios, porque el Señor me ha sanado. Amén. Y ese es un corazón agradecido de los que el Señor se complace escuchar. Y ese es un corazón que se parece al corazón del salmista cuando dice: bendice, oh alma mía, a Jehová, porque Él ha sanado mis enfermedades. Y entonces nosotros somos agradecidos porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Pero también somos agradecidos porque el Señor ha sanado nuestras enfermedades. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha sanado. Él pone su mano poderosa sobre nosotros y nos sana. Pero el salmista también, no solo eso, él reconocía que no solo eso había hecho el Señor por él. Y él sigue dando una lista. Y dice en el versículo 4, dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, hermano. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha rescatado. Nosotros no merecíamos lo que el Señor nos ha dado, pero el Señor en su infinita misericordia le envió a su Hijo por nosotros. Y qué más eso para no ser agradecidos con el Señor, que Él haya enviado a su Hijo, a su unigénito, dice. Veamos Primera de Timoteo 2:6. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor se entregó a sí mismo, Él en rescate a nosotros. el rescate, porque nosotros sin Cristo estamos perdidos, estamos condenados. Para nosotros no hay nada más que hacer que la condenación, pero el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y el Señor nos ha rescatado. El salmista lo expresaba de la manera que decía él, que el Señor dice que rescata del hoyo tu vida. El hoyo puede ser el infierno, puede ser el lago de fuego. Entonces el Señor ha rescatado nuestra alma de eso. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos porque el Señor nos ha rescatado. El Señor no permitió que nosotros fuéramos a ese lugar. El Señor derramó de su gracia, tuvo misericordia de nosotros. La misericordia es no recibir lo que merecíamos, y la gracia es recibir lo que no merecíamos. Son dos términos diferentes, pero muy preciosos en la Biblia, porque son los que a nosotros nos llenan el corazón, porque sabemos que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado de su gracia en nosotros. Por eso el salmista se gozaba, el salmista bendecía al Señor con todo su ser, porque él se daba cuenta y él reconocía y agradecía que el Señor había perdonado sus pecados, que el Señor había sanado todas sus enfermedades, pero también reconocía que el Señor había tenido misericordia de él y lo había rescatado. Así que nosotros, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos rescató. Él nos rescató del hoyo en nuestra vida. Pero también el salmista seguía agradecido. El salmista no se quedaba con eso. Y el salmista decía: Él es el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, el Señor bendice nuestra vida. Aún seamos como seamos, el Señor siempre nos bendice. El Señor, a pesar de que nosotros a veces fallamos al Señor, nosotros caemos, pero el Señor a veces derrama bendiciones en nosotros y a veces nos pone para que el Señor nos pone esas bendiciones para que nosotros nos demos cuenta que a veces nosotros nos desviamos, tomamos el camino equivocado, y el Señor pone esas bendiciones y uno reconoce y dice: no, Señor, he estado caminando mal, pero te agradezco por estas cosas, por esas bendiciones que tú derramas sobre mi vida. El salmista estaba muy agradecido, y a veces cuando nosotros estamos entregados al Señor, el Señor derrama bendiciones. A veces nosotros atamos bendiciones cuando nos portamos mal, pero también cuando nosotros nos entregamos más, desatamos bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Miremos el Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con hueso seco lo rodearás de tu favor. El Señor nos ha bendecido en gran manera. El Señor sigue derramando bendiciones sobre nosotros. Y dice que bendecirá al justo. Nosotros, por mérito de nosotros, no somos justos, pero somos justificados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos justificados, el Señor nos bendice, el Señor derrama bendiciones sobre nuestra vida, y a veces nosotros somos malagradecidos porque aún el Señor derramando bendiciones y nosotros no le agradecemos al Señor. A veces los cultos de los lunes, cuando dicen: vamos a dejar el tiempo para un hermano que tenga testimonio, sí, los grillos solo se oyen. Hasta allá que se va a parar uno, pero nadie quiere dar testimonio, como que el Señor no hace nada en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor por todas las bendiciones. Si uno se cruza la calle y el carro le pasó pitando, que casi lo atropellaba, bendición porque no lo atropelló, lo dejó vivir el Señor. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Nosotros debemos de agradecerle por todas las bendiciones que el Señor derrama en nuestra vida. Y el salmista así lo declaraba. El salmista estaba muy agradecido que él, con todo su ser, él que deseaba rendirse, él estaba en una completamente agradecido por todas las bendiciones que el Señor daba. El salmista recordaba todo cuando dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista tenía en mente que el Señor había perdonado sus iniquidades, que el Señor había sanado sus enfermedades, que el Señor había rescatado su vida y que el Señor lo bendecía, lo había bendecido, porque él, hasta el salmista lo llevó a ser rey de Israel. Entonces el salmista ya tenía un concepto y estaba muy agradecido con el Señor porque Él es quien lo había bendecido en gran manera. Entonces nosotros debemos de imitar al salmista y ser agradecidos con el Señor por las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas. Debemos de ser agradecidos porque Él ha perdonado nuestros pecados, ha sanado nuestras enfermedades, Él nos ha rescatado y Él nos sigue bendiciendo. Aún no lo ha hecho. Aún lo ha hecho mucho, y lo seguirá haciendo. Pero el salmista dice, el que sacia de bien tu boca. Hermano, el Señor ha sido fiel con nosotros. Amén. Amén. Y lo seguirá haciendo. El Señor, el salmista decía, que sacia de bien tu boca. El salmista se sentía agradecido porque él sabía que el Señor había tenido cuidado de él y el Señor lo había alimentado. Cada vez él sabía que el pan no le había faltado. Y miremos otra vez el salmista en un salmo muy conocido. Miremos el Salmo 23. El 23:1. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En nada me faltará, dice el salmista. En ese momento estaba describiendo al Señor como un pastor, como el pastor que está al cuidado de sus ovejas, y ese pastor está sumamente pendiente que nada le falte a sus ovejas. Entonces, en este momento el salmista estaba agradecido porque sabía que a él no le había faltado nada, porque dice que él había saciado de bien su boca. Entonces el salmista estaba muy agradecido porque aún que sea poco, pero él había estado comiendo, se puede decir. Y así nos pasa a nosotros. A nosotros a veces decimos: no hay para la comida. Pero a veces viene la bendición del Señor. Y a veces, esos días son los que más comemos. Esos días hasta terminamos gorditos. Amén. Y entonces el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Y el Señor es fiel con nosotros. El Señor permanece fiel con nosotros. Yo soy testigo, hermanos, y les digo que se cumple ese versículo cuando dice que no he visto ni a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque hay momentos difíciles, pero el Señor siempre es fiel y el Señor está con uno. Y el Señor se mueve en gran manera que a uno hasta lo deja admirado y lo deja con la boca abierta. Entonces uno lo que puede hacer es agradecerle al Señor y estar con un corazón agradecido porque el Señor sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. Y el salmista reconocía que el Señor había sido fiel y que lo seguirá siendo. Entonces el salmista bendecía al Señor por eso. El salmista se sentía muy agradecido por lo que el Señor había hecho en la vida de él. Pero también el último punto sería cuando el salmista reconoce y dice: de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermano, el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene por su iglesia y nosotros vamos a ser rejuvenecidos. El Señor, cuando venga el Señor, nosotros vamos a ser rejuvenecidos. Vamos a ser rejuvenecidos como las águilas. Entonces el salmista reconocía que él estaba muy agradecido con el Señor por todos sus beneficios. Y hermanos, en conclusión, les digo que, hermanos, no olvidemos ninguno de los beneficios, ninguna de las maravillas del Señor, porque Dios ha sido bueno. Y seamos agradecidos, imitemos al salmista, seamos agradecidos con el Señor por todas las cosas que el Señor ha hecho y no olvidemos ninguno de sus beneficios, ninguna de las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros, y seamos agradecidos con el Señor y el Señor va a derramar muchas bendiciones. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, a que se pongan de pie, cierren sus ojos y comiencen a orar en este momento, que usted le dé gracias al Señor por todas aquellas maravillas que ha hecho, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, porque el Señor ha sanado nuestras enfermedades, el Señor ha tenido misericordia y el Señor ha sido fiel. Ore en este momento, hermano, cierre sus ojos y ore.